Canarias o donde sea que nos escuches. Buenas noches. Ah, no, yo no tengo que contestar, ¿verdad? No, no, esto no es una conversación. No, mentira, sí es una conversación. Es una conversación nocturna entre Ana de Moya y yo, Carlos Tobar, en el que vamos a tratar un tema cualquiera. Y todo esto lo damos en llamar... curiosos. E inútiles. Porque eso es exactamente lo que somos. Yo soy el inútil, ella es la curiosa. No, tú también eres muy curioso. Y de cosas que no deberías. Exacto, normalmente. Bueno, esa la curiosidad normalmente va de cosas que no debería uno ser curioso. Pero bueno, esta conversación es una serie que hasta ahora lleva 7 episodios y este vendría siendo el octavo. Y Ana nos va a hacer el favor de contarnos de qué vamos a hablar esta noche. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre el sueño y es algo que abunda en este momento. Y bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarte si tú tienes sueños o tienes sueños o qué tienes. Yo en este instante tengo más sueños que sueños. O sea, tienes más sueños de dormir que sueños de aspiraciones. Es que, bueno, para los que tengan curiosidad, son las 2 y 10 de la mañana. ¿Cuándo es hoy? ¿25? ¿26? No sé cuándo. Sí, lo que pasa es que más temprano pasa una caravana de rabipelados y entonces... Exacto, grabamos a esta hora porque a esta hora es muy tranquilo. Sí, bueno, eso es lo que dicen todos los youtubers e influencers y todo lo que... Entonces vamos a hablar sobre el sueño y también quizás hablemos algo sobre los sueños. Y si hablamos sobre los sueños, hablemos sobre las pesadillas. Y si vamos a hablar sobre las pesadillas, vamos a hablar sobre el chavismo, ¿verdad? Mira, no. Hashtag, mira, no. Aunque ocasionalmente quizás los nombremos, por ejemplo. Pero, o sea, no es así. El primero en nombrar al chavismo como una pesadilla fue Salas Romer. ¿Ah, sí? Porque él dijo, yo tengo un sueño. Yo quiero ver alegre a mi país. Yo pensaba que bueno, lo decía... Bueno, eso era en contraposición con el chavismo. Yo pensaba que lo decía por la voz de sueño que tenía. Yo tengo un sueño, sí, tengo un sueño. No, Salas Romer. Vas a decir que Salas Romer tiene voz de sueño. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Así que el tema es el sueño. Ana, ¿qué demonios es el sueño? Bueno, la palabra sueño tiene su raíz en el latín, somnus, uh-huh, que se conserva en las palabras somnífero, somnoliento, uh-huh, y sonámbulo. De hecho, todo tiene relación, ¿no? Ok. Y se designa como la actividad relacionada con dormir y... con todo eso que se hace mientras se duerme, que es ese descanso que tienen las personas cuando están durmiendo, que no es el cuerpo solo el que descansa, sino también la mente, el cerebro. Bueno, sobre todo la mente la que descansa. Y todas esas cosas que uno hace al dormir, como orinarse en la cama, ¿no? Ah, pero creo que te estás adelantando un poquito, porque eso forma parte de una... parasomnia, que tiene que ver con ciertos trastornos que se producen durante el sueño. Okay. Bueno, pero entonces no nos adelantemos. Sí. Dice que, por ejemplo, la mitología griega, Hipnos, que es el dios del sueño, y Tánatos, que es el de la muerte, tuvieron un hijo. ¿Y adivinas cómo se llamaba el hijo? Pensé que ibas a decir Thanos. No, Tánatos. Ah, ok. Tánatos, el dios de la muerte. De hecho, la raíz... el estudio, por ejemplo, de la muerte le dicen tanatología, bla, bla, bla. Bueno, en fin. Tuvieron un hijo. ¿Sabes cómo se llamaba el hijo? Morfeo. No, Nix. O sea, él, la diosa de la noche. Ah, ok. ¿Qué te parece? Es decir, el sueño y la muerte tuvieron un hijo que se llama la noche. Ah, cool. Porque de toda la vida o en lo que va de nuestra civilización, hemos siempre relacionado al sueño con la muerte. Una pequeña muerte que tenemos todas las noches. Sí. De hecho, tan es así que la gente hasta desea cosas como yo quiero morirme dormido. Eso es bastante común. Creo que eso tiene que ver más que todo porque la gente no quiere sentir dolores. Porque creo que más que la gente más que miedo a la muerte le tiene miedo al sufrimiento, ¿no? Sí, tiene un pánico al sufrimiento, al dolor, lo que sea. Al dolor, a una muerte dolorosa. Mira, que entre los analgésicos y los anestésicos han hecho una sociedad bastante fóbica al dolor. Sí. Por cierto, nuestro capítulo sobre las fobias, que fue el anterior, lo pueden escuchar. Por cierto, habría que buscar si existe una fobia al dolor, ¿no? Pero bueno, eso va por otro lado. Sí, ciertamente. ¿Tienes algo más que decirnos sobre el sueño? ¿Es verdad que el sueño es como morirse o en realidad no tienen nada que ver? Bueno, la verdad es que lo único que tienen en común con la muerte es que se cierran los ojos y se mantiene una postura horizontal en un lecho. Pero del resto no está del todo relacionado porque el cerebro sigue funcionando, específicamente los oídos están atentos a cualquier cosa que suceda, pues. Uh-huh. De hecho, el sueño está dividido en varias etapas, ¿no? Porque hay científicos que han tenido o que tuvieron la inquietud en un momento, no tiene mucho tiempo el estudio, ¿no? Sobre si las personas, o sea, qué es lo que recuerdan las personas después que sueñan, o si las personas no recuerdan nada después que sueñan, ¿no? Entonces, básicamente uno... Yo no suelo recordar lo que sueño, pero si me despiertan más o menos cerca de cuando estoy soñando, soy capaz de recordar lo que pasaba justo antes de despertar. Ah, bueno, resulta que esos investigadores franceses, porque son franceses, uh-huh, utilizaron una terapia de medicina nuclear llamada tomografía de emisión de positrones, o PET, así como el terestalato de polietileno. Uh-huh. Se trata de, ellos utilizan como que juntan un átomo radioactivo con una molécula de glucosa y, bueno, la glucosa está relacionada con la actividad cerebral, uh-huh, sí, el metabolismo, de manera que esa técnica permite rastrear los lugares que están más activos. Exacto, que serían los átomos radioactivos del cerebro, por así decirlo. No, o sea, donde se consume más glucosa, ahí se va a concentrar la glucosa que tú has marcado con el marcador. Ah, no, claro, pero ellos explican que es como que si uno tuviese átomos radiactivos y eso, y la maquinita lee eso. Claro, pero es que está marcada. Como para que la gente entienda. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos explican que existen 5 etapas del sueño: la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿verdad? Sí, pero no. Sí, pero no, yo sabía. Yo quería hacer ese juego contigo. No, la 5 se llama REM, okay, que tiene que ver así como que movimiento rápido óptico, sí, o Rapid Eye Movement. Es correcto. Las siglas en inglés. La primera etapa está relacionada con que es cuando una persona se queda dormida, pero la despiertan fácilmente. Ok, esa es la fase 1. Exacto. Yo estoy en la fase 0,9 en este instante. Sí. Ajá, continúo. Con ese whiskycito más. Exacto, porque por fin sí me estoy bebiendo, sí, algo con alcohol, aleluya. Yo no soy escaparate de nadie. Uh-huh. Ok, la fase 2 tiene que ver con que el movimiento de los ojos se detiene. Okay. Porque si se dan cuenta ustedes, cuando se están quedando dormidos, están así como que, ay, sí, se mueven un poquito los ojos. Y también baja tanto la temperatura como el ritmo, la presión sanguínea. La presión. La tercera fase es lo que se conoce como sueño profundo, que explicado científicamente dice que en esta fase existen ondas muy lentas llamadas ondas delta, que se intercalan con ondas más rápidas. Una vaina muy loca. En esta etapa es cuando ocurren las pesadillas y cuando los sonámbulos actúan, que digamos que esa es una... En la fase de sueño profundo. En la fase de sueño profundo. Ok. La fase de... Ah, por cierto, vamos por la fase 3, pero podemos hacer la pregunta. ¿Tú eres sonámbulo? Que yo sepa, no. Yo tampoco. Aunque yo tuve una fase cuando era adolescente en que si me despertaba en cierta fase del sueño comenzaba a hablar un montón de cosas locas que yo después no me acordaba que las había dicho. Ok, ya vamos por la fase 3. Bueno, la fase 4 vendría a ser la continuación de ese sueño profundo, okay, ¿no? Y la fase número 5, que vendría a ser la fase REM, que es cuando se tienen los sueños vívidos. Uh-huh. Y que la mayoría de las personas se despiertan y recuerdan qué es lo que han soñado. La mayoría de las personas, no todas. Entonces, estos franceses explicaron que las personas que recuerdan esos sueños REM registran mayor actividad cerebral en dos zonas específicas del cerebro, ¿no? Ok, cuéntanos por qué. Ok, se llama unión temporoparietal, donde se unen el lóbulo temporal y parietal. Esto está aquí en la chuleta porque esto no es tan fácil. Y el córtex prefrontal medial en el lóbulo frontal. Okay. Entonces, cuando el cerebro registra actividad en esas zonas, uh-huh, Digamos que se trata de personas que, ¿cómo te digo? Que pueden recordar el sueño apenas se despiertan, ya sea a horas de la noche o en horas de la mañana, porque resulta que se puede llegar a ese sueño REM en varias ocasiones. Digamos que cada etapa del sueño dura entre 5 y 15 minutos. Y entonces va de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la REM y nuevamente a la 1. Es decir, que nuestro sueño es como una ola. O sea, nos vamos profundo, luego vamos por toda esa fase de activación con REM y luego volvemos a caer atrás en el sueño. Exacto. Una ola. Exactamente. Entonces, digamos que pueden ocurrir hasta 5, o sea, las personas que las que más duermen, no sé, que pueden llegar a varios ciclos REM, pues. Uh-huh. Bueno, otra de las cosas que decían que las personas que no recuerdan bien, uh-huh, pueda que descansen mucho mejor en la noche. Okay. Porque las personas que recuerdan sus sueños hacen que se despierten con mayor frecuencia en la noche. Y entonces, pues, claro, no quiere decir que unos sean mejores que otros, sino que depende de la persona. Eso es una lotería. Algo que me ha pasado es que cuando estoy durmiendo, obviamente mis sentidos están todavía alertas, en algunas fases, supongo, del sueño. Y los sueños que tengo o las imágenes que llegan a mi mente tienen cierta relación con lo que estoy escuchando. Es decir, si por ejemplo estoy escuchando que afuera están, qué sé yo, prendiendo un carro, entonces yo estoy simultáneamente soñando con algo que tenga algo relación con eso. Me ha pasado. Y me puedo llegar a despertar y decir, ah, ya sé porque estaba soñando con carro, porque acaban de prender un carro allá afuera. A mí me ha pasado, me pasó algo muy loco, o me pasaba algo muy loco hace tiempo que... yo veía mucho la pelota de letras de Andrés López, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando llegaba el momento de soñar, pues escuchaba, o sea, veía que las personas movían los labios y decían básicamente lo que decía Andrés López. Y el sueño no tenía nada que ver con... Sí. Bueno, eso es lo que nos muestra, es que el cerebro está en ese momento tratando de conciliar lo que tenemos en nuestra mente ya, nuestros recuerdos, con lo que está todavía recibiendo a través de los sentidos. Si solamente una pequeña parte del sueño, uno tiene como una inhibición sensorial profunda. Es decir, de resto el cuerpo está constantemente recibiendo retroalimentación, o recibiendo, mejor dicho, sensaciones, ¿no?, de afuera. Pues es por eso que uno es capaz de asociar, de mezclar nuestros sueños con lo que estamos recibiendo a través del oído. ¿Sabes o has leído algo sobre cuánto es en lo que se considera ideal dormir? Bueno, depende de la edad de las personas, ¿no? Porque según estuve leyendo, los bebés pasan durmiendo la mayor parte del tiempo. Okay. Y entonces cuando... Lo contrario a los viejos, que no duermen nada y luego andan fastidiando por ahí, como cierto vecino que se levanta a las 3 de la mañana a reparar el carro. Pero bueno, no, sí, seguimos. Yo, bueno, digamos que mi parte no podcástica ya iba a preguntar quién es. Entonces, no, teníamos, ya dejó la pendejada, pero a las 3 de la mañana se levantaba a arreglar el carro, o a las 2 a veces. ¿Sigue viviendo aquí o...? Sí, sí, lo que pasa es que creo que la mujer lo logró aquietar, porque toma algo para dormir, pero... Pues, el asunto es que es verdad, mientras uno va avanzando en la vida, va durmiendo cada vez menos. Yo ya a mis 30 y medios... 25 a mis 30 y medio no duermo mucho. En realidad, Ana sabe que yo duermo como mucho 5 horas y por lo general duermo 4 horas. Es decir, yo me acuesto, ahora son las 2 y 23, y yo probablemente a las 6 y media de la mañana ya estoy despierto. Entonces es realmente fastidioso porque ella sigue durmiendo, pero yo me levanto, pues no puedo dormir más. Sí, bueno, yo... Cada quien duerme cosas diferentes. Ah, pero, bueno, como te iba diciendo, los bebés son los que más duermen. Uh-huh. Me imagino que en ese momento están en ese proceso de crecimiento y cuestión. Y necesitan descansar, ¿no? Y bueno, una vez que dejan de lactar, entonces digamos que las vigilias o los tiempos de estar despierto, uh-huh, son más frecuentes. Cuando llegan como a los 3, 4 años, nada más requieren de una o dos siestas. Okay. Y desde los 4 o 5 hasta la adolescencia, un individuo puede dormir 9 horas tranquilo. cuando una persona es adulta, o sea, digamos que, o sea, a partir de los 18 hasta los 35, por así decirlo, puede dormir de 7 a 8 horas y ya requiere de una siesta diurna. Y los ancianos son las personas que, o sea, las personas de, sí, los ancianos, porque digamos que eso dura hasta la edad madura, lo que te estoy diciendo de la siesta. Y ya para la vejez, pues ya empiezan a experimentar problemas para tener sueños, para dormir. Ya requieren de medicamentos que les hagan dormir mejor, para evitar. Tú mencionaste algo interesante, que es la relación entre el sueño y el crecimiento. Es decir, los niños no es que duermen mucho y por eso crecen más, sino que efectivamente durante algunas fases del sueño, como la fase de transición y la fase de sueño profundo, el cuerpo secreta hormonas de crecimiento. Y se ha demostrado que los niños que duermen un poco más o que durante algún periodo de su vida han podido dormir una o dos horas adicionales, pues crecen un poco más durante ese periodo. Es decir, efectivamente hay una relación entre el sueño y el crecimiento. Claro, los deportistas sobre todo, se les recomienda, por ejemplo, después de largas sesiones de ejercicio, se les recomienda que duerman muy bien, porque durante la fase profunda del sueño hay una, se secreta hormona de crecimiento humano y digamos el ejercicio presta más, es decir, el ejercicio les funciona más a efectos de construir masa muscular. Por el contrario, hay niños que tienen problemas de sueño graves y eso también se nota en una disminución de la secreción de la hormona del crecimiento. Y también hay niños que por problemas genéticos no tienen una secreción de hormona del crecimiento suficiente y hay que inyectarla. Pero eso me recuerda a algo que decían siempre la gente vieja, que decía, anda a dormir para que crezca. Sí, eso es típico. Una manera de decirle a los niños que crecieran era, anda a dormir porque si no, no vas a crecer. Sí. Sí. Y en el fondo, la cosa tenía un fondo científico. Sí, no era mera pseudo-sabiduría popular. Entonces sí existe una relación entre el sueño y el crecimiento. ¿Algo más que quieras contarnos de lo que tienes allí anotado? Bueno, yo pienso que el sueño no solo sirve para crecer, ¿no? También funciona para efectos de que el cerebro descanse. Ah, cuéntanos eso, sobre lo que hace el sueño en el cerebro. Bueno, el cerebro necesita descansar. Y si una persona no duerme lo suficiente, pues va a tener... se dice incluso que una persona, si no duerme nada, puede caer en la demencia. Uh-huh. E incluso hay un cuento que existe al respecto que se llama... Ah, cuéntanos, sí, me dijiste que ibas a mencionar eso. Sí, lo del experimento ruso del sueño. Sí, esto es algo muy bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, ya saben por dónde vamos. Sí. Cuéntanos esa creepypasta, Ana de Moya. Ah, ya dañaste la... No, mentira, estos son hechos verídicos y confirmados por Putin. Putin dijo que era cierto. Hablemos. cuéntanos lo que iba a contar. Bueno, después de que culminase la Segunda Guerra Mundial, unos investigadores rusos tomaron a cinco personas tranquilas de la calle, sí, claro, tranquilas de la calle, eran supuestamente presos políticos. Entonces les hicieron creer que iban a soltar un nuevo gas que iba a inhibir el sueño, cosa que no era cierta. Simplemente iban a ver qué tanto podía durar una persona sin dormir. Entonces tomaron a esas personas, colocaron así como una ventana de vigilancia, colocaron micrófonos en toda la habitación y pero colocaron también frazadas, almohadas y eso para tentarlos de que se durmieran y esto. Okay. Lo curioso de todo esto es que las cinco personas primero, o sea, estuvieron los primeros 5 días. Wow, 5 días. 5 días sin dormir. No lo puedo imaginar. No, tampoco. Lo máximo que he estado son 2. 5 días hablando de cualquier cosa, muy afables, hablando sobre las cosas que habían leído en los libros. Y cuando ya ellos consideraron que no tenían más nada que leer, luego de esos 5 días, entonces empezaron a desconfiar el uno del otro y esto. esto y lo otro, y pues había como que cierta rencilla. Según todavía el gas ese que inducía el insomnio estaba encendido, pues. Y entonces... Ah, no había escuchado lo del gas. Ah, ahora, y un gas que evitaba que se durmiera, ok. Sí, sí, pero en realidad ese gas no existía, pues. ¿No existía? No. Simplemente era para ver cuánto tiempo podían durar las personas. Y entonces creo que en un momento les anunciaron que les quitaron el gas y tal. Y entonces esas personas se volvieron locas y entonces empezaron a impregnar con sus heces las paredes y tal, teniendo un baño ahí, pero obviamente estaban trastornadas. Uh-huh. Y empezaron a arrancarse partes de su cuerpo y esto y lo otro, pero eso no lo podían ver los que estaban investigando porque creo que cortaron las luces. O sea, es que también el relato está lleno de muchas incongruencias e inexactitudes. Dross, no es contigo, las incongruencias e inexactitudes van de la propia creepypasta, no porque tú lo contaras. No, él tomó la creepypasta de por ahí. Sí, sí. Sí, todos sabemos que... Cuéntanos, ¿qué pasó al final con estos presos políticos rusos? Bueno, total que esas personas después de 15 días de experimento, de no sé cuántos días, la sacaron y estaban así todas comidas, sin pedazos de piel y tal. Y entonces intentaron operarlos y ponerles piel nueva y tal. Y ellos estaban así como que... Sí, es uh-huh. un poco creepy. Intentaron ponerles piel nueva y esto. Y ellos decían que no, que ellos querían volver a la habitación. Y que ellos querían más del gas con insomnio y tal. Y entonces resulta que en todo ese trayecto murieron 2 personas. Quedaron 3. Poco a poco fueron muriendo personas y al final con a la última persona que quedó viva le preguntaron ¿qué quieres tú? ¿Qué, ¿quién eres tú? Y tal, y entonces el tipo se volvió ahí loco. Yo soy el fruto de la locura, yo soy tú cuando cuando pierdes la razón y tal, y no sé qué. ¿Qué cuento? Sí, y entonces, bueno, no sé si es que lo matan al final o el tipo muere así de tristeza y tal. Qué hermosa es Rusia, ese lugar del planeta donde las enfermedades coronarias no son la primera causa de muerte. Pues la primera causa de muerte es oponerse a Putin. ¿Quieres así? Un té. ¿Un té? Un té. Sí. Sí, un té envenenado con polonio o algo por el estilo. Sí, sí. Y polonio le da cierto sabor interesante. ¿Puedes hablarnos algo sobre las enfermedades o los trastornos del sueño? Si quieres hacer una distinción. Oye, entre ambos. Oye, lo que pasa es que... ¿Quieres decir algo antes? Sí, lo que pasa es que no terminé el punto anterior. ¿Sobre los rusos o antes? No, antes. Ok. Porque, o sea, es necesario que el cerebro descanse, pero también uh-huh. es necesario que la memoria de las personas, porque básicamente las personas son su memoria, ¿no? Sí. El cerebro es responsable de la consolidación y del procesamiento de la memoria. Y entonces eso es posible gracias al descanso diario, uh-huh. por medio del sueño, ¿no? Sí, efectivamente. Y cuando uno se ve obligado a no dormir por alguna razón, lo primero que sufre es la memoria. A mí me pasaba cuando estudiaba, cuando decía que estudiaba en la madrugada para un examen en la universidad. La realidad es que al final la memoria se ve muy afectada y muchas de las cosas que tú creías que habías entendido durante la madrugada, en realidad después no las podías usar correctamente. A mí me pasaba que sí, lo mismo, y tenía que, si no me aprendía todo, porque sí, a los niños tienen que aprender a sacar letra de las cosas, porque lo que no entienden se lo tienen que aprender. Como adulto es al revés, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Uh-huh. Que me acostaba cuando ya no podía más con mi memoria y me despertaba como a las 4 o 5 de la mañana, dependiendo de la cantidad de cosas que tuviese que repasar, y pues estudiaba y esa hora retenía excelentemente bien. Me hiciste acordar algo interesante, es que nosotros como seres humanos, la luz eléctrica, la iluminación, ha hecho que extendamos nuestro día. Es decir, nuestro día no termina a las 6, 7 de la noche cuando se va el sol, aquí por lo menos en Venezuela, en esta época. Sino que nuestro día se prolonga 5, 6 horas más, hasta las 12, 1 de la mañana. Y allí es donde comenzaría nuestra verdadera noche. Y nosotros básicamente dormimos corrido hasta la mañana. Pero se ha demostrado que en sociedades preindustriales, y donde la noche dura 12, 13, hasta 14 horas, el sueño realmente no ocurre en un solo bloque, no es un sueño monofásico, es un sueño polifásico, en el cual las personas se acuestan un poco después del atardecer, duermen unas 4 horas, y luego se despiertan en plena medianoche, hacen ciertas actividades a esa hora, y luego vuelven a dormir hasta el amanecer. Y es una cosa muy interesante, es decir, no, el sueño como un solo bloque de sueño, al parecer, no es algo tan natural. Es algo de una sociedad industrial en la cual nuestro día se ha prolongado tanto que nosotros podemos acumular todo el sueño y hacerlo en un solo bloque. Básicamente desde la medianoche hasta la mañana. ¿Qué te parece? Es muy interesante. No sé, la verdad es que... No. Las sociedades, por ejemplo, como los Yanomami, pueden escuchar nuestro episodio sobre las tribus, por cierto, en que tratamos eso. Las sociedades como los Yanomami tienen esa clase de sueño polifásico, en el cual ellos duermen un tiempo durante la primera parte de la noche, luego se despiertan, hacen una serie de actividades que solo se pueden hacer en la noche, no piensen mal, y luego se vuelven a dormir. Ah, entonces, curioso. Es muy curioso e inútil. Sí. Bueno, sí, yo creo que ahora es momento de hablar sobre las enfermedades del sueño. Hablemos sobre las enfermedades del sueño. Yo, antes de que deje alguna definición sobre trastornos, parasomnias y esto, yo sé que el trastorno más común del sueño es justamente no dormir, que es el insomnio. Justamente, el insomnio es una enfermedad del sueño. Y yo lo suelo sufrir. Y Ana quizás también en algún momento de su vida. Pero yo sufro de insomnio bastante. Bueno, no se deben confundir enfermedades del sueño con parasomnia. Bueno, cuéntanos porque básicamente tanto enfermedades como parasomnia son trastornos relacionados con el sueño. Uh-huh. Con la diferencia de que las enfermedades del sueño no hay que estar dormido para experimentarlo. Okay. Esa fue como que la primera diferencia que pude ver entre las parasomnias y las enfermedades. Okay. Digamos que la primera, entre las más conocidas, sería la apnea del sueño, en la cual la persona, mientras está durmiendo, deja de respirar por 10 segundos o más. Eso hace que se despierte, ¿no? Sí, sí. De hecho, dicen que se debe a una pérdida de la tonalidad en los músculos de la faringe, lo que hace que ocurra ese colapso en las vías respiratorias. Es muy común en personas muy obesas, en las cuales tanto el tono muscular como los tejidos que circundan a su tráquea se han ensanchado o están incluso irritados y sus vías respiratorias son bastante pequeñas. Entonces, con mucha facilidad se pueden obstruir simplemente durmiendo, con una posición del cuello o algo por el estilo. Y están constantemente en esto de despertarse, dormirse, despertarse, dormirse, despertarse. Sí, creo que vi algo de eso en Kilos Mortales. Uh-huh. La gente gorda tiene problemas del sueño. Los ronquidos, por ejemplo, son una buena indicación de que puedes sufrir de acné del sueño, porque en uno de estos ronquidos la obstrucción puede ser tal que te despierta, si se obstruye completamente la vía respiratoria. Okay. Antes de que siga, hablando sobre la acné del sueño, yo tenía, porque se murió, un abuelo, el papá de mi papá, que sufría de esto. Yo estoy seguro de que sufría de esto, porque él en la mañana tenía somnolencia. Él se dormía, por ejemplo, en momentos en los cuales uno no se debería dormir normalmente. Yo sé que él no dormía bien. Ahora con el tiempo me doy cuenta de que él no dormía bien. Así que bueno, más de una vez chocó carros, los volteó, no se mató afortunadamente nunca en un carro, pero muchos accidentes lo sufrió por quedarse dormido. Justamente era porque no dormía bien. Sí, creo que me comentaste algo de eso. Sí, bueno, continúa, hablemos. Bueno, el insomnio ya lo mencionamos, de que tiene que ver con la dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido, y bueno, creo que todos en la vida alguna vez hemos sufrido de eso. Otra enfermedad que dicen que la bella durmiente es narcolepsica, y no es así. No le hagan caso a Shrek, eso no es así. La narcolepsia tiene que ver con que la persona se queda dormida en un momento determinado y digamos que no puede controlar el sueño REM. O sea, va directamente a soñar sueños así. Así como cuando el chavo se quedaba dormido porque no había tenido un buen sueño. Y entonces él se despertaba y decía: soñé que una ballena me estaba cargando, cuando lo estaba cargando el señor Barriga, qué sé yo. Pero sí, más o menos por ahí van los... Pero la cuestión es que la persona te está hablando así normal y se queda dormido ahí. Nunca me ha pasado con nadie. ¿Sabes que habían profesores de matemática, el de séptimo, que de hecho lo destituyeron, nada más duró el primer lapso y los dos últimos los culminó otro? Ajá, le decían burro con sueño. El tipo se quedaba dormido así y duraba, y echaba ahí su siesta. ¿En el salón? En el salón, le decían burro con sueño. El tipo, bueno, a gente le dicen burro con sueño en... Normalmente por la cara de burro con sueño. Tenía, ¿no?, cara de burro con sueño, okay. Y el tipo se quedaba dormido. Ahí, ahí sentado y se quedaba dormido. Bueno, quién sabe si ahorita ha encontrado la vocación de su vida y es vigilante. Porque eso hacen los vigilantes, señores. El vigilante que ustedes tienen en este momento, si nos están escuchando de noche, en su conjunto residencial, seguro está durmiendo. Ya me imagino una entrevista. Señor, ¿qué padecimientos tiene usted? Ay, yo soy narcoléptico. Sí, aquí cuando teníamos vigilantes en la organización, narcoléptico, era cada rato rollos como ese. No, que acabo de entrar, el vigilante estaba durmiendo. Ah, bueno. El guachimán. Sí, sí, sí. Ok, esos lapsos de sueño duran, lo que dura cada etapa de sueño, entre 5 y 15 minutos. Ok. Y bueno, otra enfermedad del sueño que quizás está relacionado con otro episodio del podcast es el insomnio familiar fatal, el cual es una enfermedad producida por priones, el cual tocamos en el tema de los virus, que si no lo has escuchado, ahí está disponible. En el tema de los virus es que tocamos en los priones. Digamos que los principales síntomas de la enfermedad van desde la pérdida de peso, insomnio, por supuesto, dificultad para hablar, fiebres, taquicardias. Digamos que en las etapas más tardías de la enfermedad se produce dificultad para caminar, déficit cognitivo y sí, la muerte, porque la enfermedad no tiene ninguna cura. Y ningún medicamento que sirva para dormir es capaz de curar la enfermedad como tal. En este caso, el insomnio es solamente uno más de los síntomas. Se trata de una enfermedad genética. Es decir, por eso lo de insomnio familiar, porque justamente afecta a familias que comparten unas ciertas copias de unos genes. Y es una enfermedad básicamente incurable. Es decir, si la persona tiene esto y comienza a sufrir de esto, es fatal. Bueno, por eso justamente insomnio familiar fatal. Es una enfermedad genética mortal. Y bueno, ya ha llegado el turno de hablar de las parasomnias, que digamos que son y no son, o sea, que digamos que la gente les dice enfermedades del sueño, pero no son enfermedades. Okay. Una parasomnia en este caso sería como que el trastorno de la conducta. Ah, pero la araña, ¿cómo está? Ah, no había visto, me dio una araña. Sí, estaba en el pasillo yo. Sí, aquí hay muchos animales. Viene a ser un trastorno de la conducta del sueño, que puede durar, es breve, y la persona puede tener episodios de despertar y ¿De qué estamos hablando? Que no de tiene... las parasomnias. Okay, las parasomnias, okay. Que es otro trastorno del sueño, pero digamos que se produce ya cuando la persona está durmiendo activamente. Uh-huh. Valga la palabra, activamente. Okay. Digamos que las más comunes son el sonambulismo, que es cuando la persona entra a esa etapa del sueño, creo que lo mencionamos, okay. Que es la etapa 3 en este caso. Que la persona no solo se despierta mientras está dormida, sino que realiza una serie de movimientos involuntarios. Claro, no es la única enfermedad que se caracteriza por esos movimientos involuntarios. También se han visto enfermedades de personas que duermen y tienen las piernas inquietas. Hay una cosa así. De hecho, creo que se llamaba así, como síndrome de las piernas inquietas, algo así. ¿Sabes que quien sufría eso era el hijo de una amiga de ella? Ajá. Y entonces, ella me contaba que cuando era niño, pues que sufría de ese síndrome de piernas inquietas. Ajá. Pero es que anda así, cuando está durmiendo, parece que está corriendo y tal. Sí, algo así, no sé, la verdad es que sufría de eso. Okay. No sé, no llegué a verlo, sí me hubiese gustado verlo para grabarlo. Eso es casi sonambulismo. Perdón, estaba viendo aquí lo del sonambulismo, que también es una parasomnia, según tengo entendido. Sí, exactamente. Ok, si quieres hablamos de sonambulismo. Estamos hablando de sonambulismo. Ah, estamos hablando de sonambulismo. Sí, bueno, hablamos. Es que no le presté atención, perdón, esto suele pasar. Sí, eso no, ya. No le presté atención cuando lo dije. Okay. Bueno, después. ¿Puedo hablar algo de sonambulismo? Yo no lo he sufrido, excepto esa época de mi adolescencia donde me despertaban y yo comenzaba a hablar cosas raras. Pero una tía, una hermana de mi mamá, sufría sonambulismo y comenzaba a registrar los cajones de noche dormida, buscando no sé qué, que obviamente no estaba allí, pero comenzaba a registrar todo. Y obviamente como dormían todos en el mismo cuarto, era terrorífico que alguien de repente en la noche se levantara a jorungar los gabinetes. Jorungar, me cansa. Sí, sí, bueno, imagínense eso. Peor es la gente que se va para la calle. ¿Sabes qué dicen? Que ese síndrome, tanto por eso mencioné lo de las piernas inquietas, ¿no? De que tanto el sonambulismo como el síndrome de las piernas inquietas, uh-huh, y también la cuestión de golpearse la cabeza, porque ese es otro, tienen en común de que se producen durante la niñez, la temprana adolescencia, y ya después desaparecen. No dura todo el tiempo. Bueno, hay personas que, bueno, lamentablemente duran con eso buena parte de su vida. Tremendo son esos sonámbulos que van directo a la cocina a comer, ¿no? Wow. Sí, sí los hay, se preparan cosas y tal, bueno. Yo creo que están despiertos. Yo quisiera a alguien sonámbulo. Ojalá tú desarrolles esta enfermedad de que de noche limpie y eso. Lave ropa y eso. Y luego en la mañana está todo limpiecito. Y yo, qué bueno. Bueno, pero eso tendría sentido si hay, es que es una casa muy sucia. Y después puedes ir desarrollando habilidades. Y luego cuando duermas puedes salir a reparar los carros y eso, ¿sabes? No, y yo sé cuáles otras, pero no las voy a mencionar aquí. Esto no, oye, no, eso no está bien. Si estás dormida no está bien, eso es violación. Ok, la otra. ¿Algún otro desorden de sueño? Sí, el terror nocturno, que digamos que la persona en las primeras etapas del sueño empieza a soñar, valga la redundancia, y entonces se despierta así de forma estrepitosa y pega gritos y ya. Y es una cosa muy fea. Me ha pasado cosas así, pero despertarme de un sueño o algo así, pero no gritando ni nada. Ah, bueno, eso depende de la persona. ¿Cómo se llama esto? Terror nocturno. Eso me recuerda al Salmo 91. ¿Te lo sabes de memoria? Sí, me atrevo a decir que sí, me lo sé. Por favor, por favor, lo necesitamos escuchar. Salmo 91. No lo voy a decir completo. Ajá. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. No sé, creo que lo estoy olvidando. Ok, ¿y qué demonios tiene que ver esto con esto? Ah, porque hay una parte en el Salmo que dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande con furia, ni de mortandad que bajo el día destruya, algo así. Que me corrijan los eruditos. Qué terrible esos salmos. Sí, ese da, a mí me daba miedo. No, claro, ni modo. Miedo cuando mi abuelita lo recitaba. Okay, ¿algún otro, alguna otra parasomnia o desorden del sueño que quieras contarnos? Bruxismo nocturno. Ajá. El bruxismo tradicionalmente tiene que ver con esa, yo diría que es como una ansiedad que tienen las personas por chocar los dientes, no chocarlos, sino, ¿cómo se dice? Deslizar los dientes, sí, así de un lado al otro. De un lado a otro, pero eso lo hacen las personas dormidas, como un sonámbulo con bruxismo. Yo lo hago de día, es algo así como una manera de liberar tensión, porque eso a moler los dientes entre sí. Yo sé que no es bueno, pero lo hago. Bueno, y la enuresis nocturna, que bueno, cuando las personas se hacen pipí en la cama. Ajá, ¿tienes algo sobre eso? ¿Quieres leer sobre eso? ¿Cuándo es común? ¿Cuándo es menos común? Es más común en los niños. Sí. Y bueno, eso yo creo que se puede pulir. Pues de hecho, en algo que no tiene nada que ver con esto, yo tenía así como que curiosidad. ¿Qué haría yo si tengo niños que se orinan en la cama? Dicen que bueno, que hay que qué sé yo, manejar esos hábitos antes de dormir. teniendo cuidado que no tomen demasiada agua por la noche y que antes de que vayan a dormir llevarlos a orinar. Okay. Y me imagino que habrán otras cosas, pero esos eran como que los más resaltantes. Sí, bueno, a los niños que vivían en casas terroríficas, o sea, que estaban muy oscuras de noche o el baño estaba muy lejos, yo los puedo entender cuando tenían miedo de ir a orinar. Es decir, levantarse a orinar en una casa sola o donde el baño está lejísimo es una cosa muy terrorífica para un niño. Así que orinarse en la cama era como hasta mejor, ¿no? De manera inconsciente, por supuesto, ¿no? ¿Quién quiere levantarse a orinar en un sitio así? Nadie. Ah, bueno, también. Sí. Pues, ¿quieres que hablemos un poquito? No sé si terminaste lo de las parasomnias. Sí, sí, ya lo terminé. ¿Quieres que hablemos un poquito sobre las drogas y sobre esas cosas que nosotros tomamos para regular nuestro sueño? Ah, totalmente. Podemos hablar un poquito de eso. Claro. ¿Qué tomas tú para no dormir? Pues café, es como que el más común. Uh-huh. Y bueno, no es por yo quererlo, de hecho yo no puedo tomar café en la noche, porque eso me quita el sueño totalmente. Ok, yo puedo beber café en cualquier momento, y a mí realmente no me afecta el sueño. Afecta otras cosas, afecta el nivel de atención que tengo, pero el sueño no lo afecta, es extraño. No, sí, a mí sí me afecta el sueño, yo solamente lo tomo en la mañana y bueno, en la noche, que es café con leche, pero no le doy mayor importancia. Además del café, hay un montón de drogas que básicamente todo lo que sea una droga que active o que eleve el sistema nervioso central, ¿cómo se llama? Estimulante del sistema nervioso central, también son capaces de afectar el sueño. Por ejemplo, la gente que toma anfetaminas, la gente que toma cocaína, el éxtasis, por ejemplo. Una de las cosas que hace el éxtasis es que básicamente elimina la necesidad de dormir, por lo menos por un rato, ¿no? Que por cierto, también produce bruxismo, pero en estado ya consciente. ¿Quién? ¿El éxtasis? Las metanfetaminas. Ah, ok, ok. La todas estas drogas que son estimulantes del sistema nervioso, la nicotina también, que a pesar de que es un insecticida, se usa como droga en el tabaco, también altera el sueño. Hay gente, los vigilantes, sobre todo antes, cuando podían comprar tabaco, creo que no da para eso, bueno, vivían fumando justamente por eso, para permanecer despiertos. O sea, eran los buenos vigilantes, ¿sabes? Busca a tu vigilante que fume. Pero no le dejen ese, ¿cómo se llama esto? Un plan de salud, porque ahí te deja jodido. Nah, y si no fuma, no puede tomar café o qué sé yo. También, me imagino. Pero si no le da un cáncer de pulmón, le da un cáncer de garganta o de estómago. Sí. Una de dos. Y para todo lo contrario, para dormir, ¿tú conoces, tomas o sabes de alguien que tome algo para dormir? Bueno, yo me acuerdo que mi abuela en la noche tenía problemas para dormir y tenía, digamos, que todos esos agravantes que hacen que una persona tengo un sueño continuo porque digamos que se le interrumpía el sueño. O sea, en las personas cuando entran a cierta edad, digamos que los esfínteres se desgastan, ¿no? No cumplen la misma función que cuando son más jóvenes. Entonces prefieren tener una bacinilla cerca y entonces eso la despertaba básicamente. ¿Qué la despertaba? ¿Las ganas de orinar? Las ganas de orinar la despertaban y pues tenía que tener eso ahí. Y tomaba unas pastillas que, de esas de... No sé, ¿cómo es que se llama esto? Valeriana, ajá. A base de valeriana. Nunca me funcionó nada de eso para dormir, por cierto. La valeriana no. A mí la valeriana nunca me funcionó para calmar los nervios. Lo único que hace la valeriana es darte unos eructos que tienen un sabor asqueroso. Todo lo que hace efecto la valeriana. Efecto placebo, si acaso, que te sugestionas y ajá. Pero tú sabes los defensores de la valeriana lo que te dicen. No, es que tienes que tomarla por 6 semanas para que comience ese efecto. Y yo, claro, por supuesto. Ah, 6 semanas tomando valeriana. Que haya más valeriana que sangre en mi vena. Tiene todo el sentido del mundo. A mí, para dormir, me es muy, muy, muy, muy efectivo el viaje sano. Dramamine, pues. Que exacto, difenidramine y cosas de esas. Que es dramamine, pues, lo mismo que dramamine. Y antes la sinalicina, ambos son antihistamínicos. ¿Sabes qué? Funcionan bastante bien. Yo hace tiempo tomaba un antialérgico que se llamaba, o se llama Benadryl, lo venden todavía en Estados Unidos. Sí, es difenidramina. Contiene difenidramina y una cucharada no me hacía nada. Yo tenía que tomar 2 cucharadas y me daba sueño. Era así. Así que funcionaba. A mí me da mucho sueño media pastilla de viajeza, imagínense eso. Claro, con media pastilla es más que suficiente. Sí, bueno, digamos que con media pastilla al día siguiente no estás somnoliento. Eso es cuando te tienes que forzar a dormir, porque en realidad Para yo dormir, lo único que tengo es que ver algo que sea repetitivo, o sea, en televisión. Últimamente dormimos viendo videos de trenes, lo cual es un somnífero genial. Sí, conocemos Suiza. Vamos, o sea, no es que conocemos, vamos conociendo Suiza. El alcohol. Hay gente que usa el alcohol para dormir. Pero yo las veces que he usado el alcohol para dormir, me pasa algo. Que es que, perfecto, te duermes. Pero luego te levantas más temprano. A mí me pasa eso. Es decir, me tomo, qué sé yo, a las 3 de la mañana algo para dormir. Y luego a las 6 ya no tengo sueño. Es decir, dormí menos de lo que dormiría normalmente. Eso es lo que me pasa a mí. Hay como un rebote, ¿no? Creo que eso es bastante conocido, el rebote que da el alcohol. Pero en general los antihistamínicos a mí me dan sueño, el alcohol me da sueño aunque haya el efecto rebote, y el café no me hace el efecto de inhibir el sueño, sino que puedo dormir tranquilamente. Pero para las personas que quieran ir más natural, hay algo muy de moda, seguramente ustedes lo conocen, que es la melatonina. La melatonina es una hormona que secreta el cuerpo de forma natural para regular el sueño, es parte de los ritmos circadianos. ¿Sabes qué quería mencionar al respecto? Que digamos que creo que es la glándula pineal la que segrega esa hormona como tal. Cuando una persona sueña, digamos que es cuando se registra esa actividad, pues, con la segregación de melatonina. Correcto, la melatonina la secreta la glándula pineal. Y si la quieres usar para dormir, hay gente que 2 o 3 horas antes de dormir se toma una cápsula, un comprimido de melatonina, y aparentemente le funciona. Yo jamás lo he tomado, pero para la gente... Yo sí recuerdo cuando yo era pequeño, en las revistas había, cuando de hecho comenzó a venderse la melatonina como un suplemento, era algo así como una hormona revolucionaria que nos va a permitir dormir y tal, o sea, era una cosa así como una panacea. Que por cierto, me acabo de enterar que Panacea es un dios griego. O sea, sí, es una diosa griega de la salud. Sí, sí, bueno, en fin, después algún día vamos a hablar sobre dioses griegos. Eso, pues ya saben, la melatonina al parecer funciona. Y nada más, eso, o sea, con respecto a las drogas. Ah, otra cosa que me pasa es que comer altera mucho mi estado de sueño. Es decir, recién comido me puede dar sueño. Pero en las noches la comida me hace el efecto contrario, es decir, comer en las noches me quita el sueño. No sé qué te pasa a ti, si te pasa lo mismo. Bueno, no sé, a mí digamos que las preocupaciones me quitan el sueño. Ah, también, es cierto, te levantas más temprano. Te levantas más temprano y bueno. Ahora que estamos en la parte culminante de nuestra conversación, podemos hablar un poquito sobre los sueños, no sobre el sueño, sino sobre los sueños. Sí. ¿Sueñas, Ana de Moya? Todo el tiempo. ¿Con qué sueñas? Con muchas cosas. ¿Hay algún sueño recurrente o has tenido alguna vez un sueño recurrente? Bueno, digamos que cuando la vida se me hacía, bueno, ¿cómo decirlo? Antes yo pues trabajaba en oficina, iba de 9 a 5 con un horario. No es que no trabaje ahorita, porque sí trabajo, pero lo hago desde mi casa ahorita. Pero ahorita yo, como pongo los horarios, digamos que la cosa no es tan rutinaria, pues. Cuando veo que una rutina me fastidia, pues la cambio y ya está, pues. Okay. Cosa que no se puede hacer en un trabajo. Entonces, digamos que en ese tiempo, los sueños repetitivos eran bastante recurrentes. Y soñaba que me montaba en un autobús todo el tiempo. O sea, soñabas con la rutina. Exactamente. Increíble. Pero hay otro sueño que yo sé que, algo que es como un tema de tu sueño, que es la escuela, el colegio. Sí, sueña de manera recurrente con eso. De hecho, yo quería mencionar algunas curiosidades sobre los sueños. Ah, ok, por favor. Una de las cosas que estuve leyendo es que en el Imperio Romano, el César dictó un decreto, valga la redundancia, en el que dijo que las personas que soñaran con el imperio, que tenían que divulgarlo, porque era un buen presagio. Ah, bueno, la relación entre los sueños y los presagios es antiquísima. Yo creo que se remonta a Mesopotamia, pero los egipcios, por ejemplo, son los primeros en los cuales hay evidencia escrita de que usaban los sueños como presagio. De hecho, uno de los episodios de sueño como presagio más populares o más conocidos es precisamente ocurre en Egipto, aunque no lo contaron los egipcios, que es aquello de las vacas flacas, las vacas gordas. Y el trigo es mirriado y el trigo abundante. Exactamente. Fíjate que esa es una de los sueños que más importantes de la cultura. Que digamos, ¿no?, que el primer soñador así fue José, ese. Bueno, ajá. Él fue el que tuvo ese sueño. No, ya va. No, el que tuvo el sueño fue Faraón. Ah, fue el Faraón, exactamente. Y entonces sí, él estaba... Moisés lo que hizo fue interpretarlo, ¿no? No, José. ¿Qué José? No José, porque lo dije dos veces. Okay. José, que era como... En ese momento no era gobernador de Egipto. Okay. Bueno, para ponerlos en contexto. Cuéntanos, ella es experta en asuntos bíblicos. Sí, bueno, resulta que Faraón tenía un sueño, me imagino que sería recurrente porque si no, no lo atormentara tanto. Y entonces él pues no hallaba quien le interpretara ese sueño. Hasta que el panadero se recordó, porque bueno, esa historia es muy... El panadero se acordó mientras estuvo preso de que había alguien que interpretaba los sueños. Y mandó a llamar a José, que estaba preso todavía. Y bueno, básicamente José le explicó al faraón de que bueno, de que las vacas gordas eran 7 años de ¿cómo se llama? De abundancia. Y lo de las vacas flacas simbolizaba 7 años de miseria. Uh-huh. Y que el trigo abundante, bueno, y el trigo escaso, pues digamos que simbolizaba lo mismo. Y entonces el faraón, digamos que también probándolo, ¿no? Aquí uh-huh. especulando, le preguntó que qué debería hacer él para que esos 7 años de escasez no minaran en el pueblo. Entonces José lo primero que le dijo es que tenía que buscar una persona que fuera lo suficientemente capaz para sobrellevar esa situación, para guardar los dos tercios y racionar y etcétera, etcétera. Uh-huh. Igual que el chavismo. Y le dio el cargo a él, ¿no? Y le dio el cargo a él. Y se convirtió en supervisor de los graneros del faraón. El otro soñador fue Daniel, frente a Nabucodonosor. Ajá. Y el otro soñador fue Juan cuando escribió el Apocalipsis. Wow, Ana, nos impresionas con tu conocimiento bíblico. ¿Ves el sarcasmo? No, pero es verdad. Yo no, o sea, no soy un lector de la Biblia, claramente, ¿no? No destruyas el set, Ana, además, ya que mucho que nos costó que producción nos dotara con estas cosas. Lo siento. Con estas cosas maravillosas que ustedes jamás podrán ver porque es un podcast. No nos van a ver. Entonces, bueno, el sueño como un presagio es una cosa muy común. Muchas figuras históricas y pseudo históricas han soñado cosas que luego han sido realidad. Pero, ¿sabes una cosa respecto a los sueños? De que los sueños que generalmente recordamos, creo que ya mencioné algo, son los sueños REM. Pero los sueños que se producen en otras etapas del sueño, generalmente entre la segunda y la tercera, son sueños más mundanos. Me gusta la descripción que le da ahí Wikipedia, como algo rutinario, ¿sabes? No sé, bañarse, cepillarse los dientes, comer, eso. Y de hecho, no sé, yo tengo una teoría de que cuando las personas tienen un déjà vu, puede ser que en realidad estén reviviendo algo de esas etapas del sueño y entonces, déjà vu. Bueno, hay gente que dice que el déjà vu, bueno, los investigadores del déjà vu dicen que es que hay dos señales en el cuerpo que no llegan, de los sentidos, que llegan en momentos ligeramente diferentes al cerebro y el cerebro las registra dos veces. Por lo tanto, hay cierta sensación de familiaridad con lo que acaba de percibir el cerebro. Y le parece que eso ya pasó. Sí, de repente son las dos cosas al mismo tiempo. O de repente es un fallo en la Matrix. Sí, no lo sabemos. Estamos en la Matrix. Ok, danos tu opinión rápida. ¿Qué piensas sobre el Matrix 4? Una shit. De verdad no, que yo no quiero. Si no la has visto, ¿eh? Eso es como que yo pensaba que el Batman de Robert Pattinson iba a ser malo. Y cuando lo vi, me lo confirmó. Entonces, Ana, vamos a ir culminando nuestra conversación. Hay muchas cosas que nos dejamos. ¿Quieres hablar algo más? Bueno, no, creo que ya lo dije todo. ¿Cómo se puede rematar esto? ¡Oh, sí! Ah, bueno, podemos rematarlo con algo. Le voy a dar una recomendación literaria. No sé si ustedes han escuchado el cuento de Rip Van Winkle, que es de Washington Irving, que habla sobre un señor que se quedó dormido en las montañas y luego se despierta 20 años después. Eso es un clásico americano. Por favor, lean ese cuento, es genial. Y seguramente cuando se despertó ya casi nadie lo recordaba, porque él lo recordaba como el tipo que se perdió en las montañas. Bueno, si tienen suficiente curiosidad científica sobre Sigmund Freud, que bueno, digamos que a finales de 1800 escribió un libro que se trataba sobre la interpretación de los sueños. Ay, Dios, no quería tocar este tema, pero... Sí, lo desean, solo para propósitos informativos y esto. Uh-huh. Y bueno, no sé, si quieren tener un registro de sus sueños, si son lo suficientemente curiosos... Les doy un resumen de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Todo lo que ustedes sueñan es porque se quiere coger a su mamá. Eso es básicamente el resumen, ¿sí? No le hagan caso, por supuesto. O bien pueden buscar, hay muchos videos, hay mucho material que les pueda ayudar a dilucidar qué significan los sueños, que por qué sueñan a color, que por qué sueñan a blanco y negro. Que en realidad la teoría es porque con la aparición de la televisión, la gente soñaba, sí. La gente soñaba blanco y negro porque veía blanco y negro en la televisión. Y cuando apareció la televisión a color, empezaron a soñar a color. Eso me lleva a unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿sueñan con sonido los sordomudos? ¿Sueñan con imágenes los ciegos? Es una pregunta interesante. Sí, sería. Los que tienen una visión, por ejemplo, los que tienen daltonismo, ¿sueñan con los colores jodidos o sueñan con los colores como deberían ser? No lo sé, eso es algo interesante. De hecho, según hubo personas que les preguntaron que si soñaban en blanco y negro o a color, y que la mayoría no supo contestar la pregunta porque no le prestan atención a esas cosas. Ok, vamos a terminar la conversación con una pregunta fundamental. ¿En qué posición te gusta dormir? Ah, bueno, es que son tantas cosas sobre los sueños y el sueño que hay que decir. Que dicen que las personas que duermen en posición fetal pueden de alguna manera eliminar la basura que se les acumula en el cerebro, en el sentido material de la palabra. Porque digamos que cuando se duerme boca arriba en otras culturas, no se eliminan los residuos responsables de la enfermedad de Alzheimer. Miércoles, eso me parece una basura justamente, pero bueno. A mí me gusta dormir de lado, es la realidad. Dormir boca arriba significa que voy a estar roncando. Eso es así. Pero antes de despedirnos, sí deberíamos decir nuestros perfiles en Twitter. Ah, ciertamente. A los que han llegado hasta aquí, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos pueden seguir, en mi caso, en Twitter, Carlos Tobar, pegado y sin las vocales. Ese es mi usuario. Bueno, el mío, búsquenme como Florecita Rockera, y el usuario como tal sería NDMY8227. Perfecto, un poco complicado, pero ahí se escuchó. Si te lo aprendes musicalmente, pues te lo puedes aprender quizá. Ok, no lo cantes, por favor. ¿Para qué lo voy a cantar? A ver, cántalo, ahora queremos que lo cante. NDMY8227. Perfecto. Y bueno, nos pueden hacer comentarios por allí sobre lo que han escuchado. También nos pueden proponer temas para que nosotros los toquemos aquí y amablemente los ignoraremos. Eso no es cierto. Bueno, está bien, los tomaremos en cuenta. Gracias. Igual que cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen que te van a tomar en cuenta. Bueno, así no, no nos llames, nosotros te llamamos. Nosotros te llamamos. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. Y felices sueños si van a dormir ahorita. Bueno, felices pesadillas. Ah, sí, cierto. Y bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.